Hola, ¿qué tal amigos? Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Este es el repaso de la lección número 8 para el 25 de febrero de 2012. Ante todo, los invito a tener una palabra de oración y detener el video, para entonces invitar al Espíritu Santo en este repaso. Bien. Habiendo orado, entonces damos inicio al repaso de la lección. El texto para memorizar se encuentra en Génesis 2.15 y dice de la siguiente manera: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Desde un principio, mucho antes de que el hombre cayera en pecado, Dios había estipulado cuál sería el oficio del hombre y cómo sería la relación del hombre y de la tierra. Aquí queda claro que Dios esperaba que el hombre labrase la tierra, es decir, la trabajara, sembrara, preparara la tierra, sembrara y cosechara de ella. Y dice, y lo guardase, en referencia al huerto de Edén. La palabra utilizada en hebreo para guardar se refiere a proteger, a vigilar, a preservar. Y entonces podemos comprender que Dios esperaba que el ser humano fuera un mayordomo, un buen administrador de la tierra, porque es Dios quien es verdaderamente dueño de la tierra y Él nos las ha ofrecido o nos las ha cedido para nosotros administrarla. Lamentablemente, el hombre no ha sabido administrar la tierra de la mejor manera y la ha venido destruyendo. Veamos lo que dice el Salmo 24.1. El Salmo 24.1 dice de la siguiente manera. Salmo capítulo 24, versículo 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó, en referencia a la tierra, sobre los mares, y la afirmó sobre los ríos. Entonces, no queda duda, de Jehová es la tierra y su plenitud. No es del hombre, no es de los reyes, presidentes y gobernantes de las naciones y los países. La tierra es de Jehová, es del Señor. Y su plenitud quiere decir que cada rincón de este planeta le pertenece a Dios. Y por supuesto, no solamente de este planeta, sino cada rincón de este universo. Ahora, si Dios es el dueño de la tierra, de cada rincón de la tierra, de la plenitud de la tierra, y Él nos la dio, según Génesis 2.15, para labrarla y para guardarla, entonces, ¿cómo explicamos que la tierra esté en la actual condición de contaminación, de decadencia y de destrucción? Bueno, esto se explica a la luz del pecado que entró en la humanidad y que, por, digamos, efecto secundario, entró en la naturaleza, y la maldición que Dios le dio a Adán y a Eva después de haber pecado en Génesis capítulo 3, también impactó a la tierra, porque allí hubo una maldición sobre la tierra, y podemos leerlo claramente en Génesis capítulo 3. Ahora, tenemos una realidad, tenemos una tierra que está contaminada, de esto no hay la menor duda. No necesitamos la Biblia para demostrar que la tierra está en una situación de crisis, que la tierra está como clamando por liberación. Y entonces nuestra pregunta obligada es la siguiente: ¿cuál debe ser nuestra actitud en relación al ambiente? Ya que nosotros sabemos que muy pronto la tierra va a ser purificada con fuego, y va a ocurrir lo que dice Isaías, de que va a haber una recreación y van a haber cielos nuevos y tierra nueva. Si esto es así y tenemos esto como premisa de partida, Entonces, ¿cuál debe ser la actitud de los cristianos y en especial los adventistas del séptimo día en relación al ambiente? ¿Debemos tener una actitud de dejo, por ejemplo, en relación a este tema debido a que muy pronto la tierra va a ser recreada? ¿O más bien debemos preocuparnos? ¿Debemos quizás ser activistas en pro del ambiente? ¿Qué debe ser el mejor escenario para los cristianos? ¿Qué debe ser o cuál debe ser la bandera de los cristianos en relación a este tema? ¿Debemos irnos a un extremo o al otro extremo? Bueno, en relación a esto, para responder esto, me gustaría leer Apocalipsis 11, 18. Apocalipsis 11, 18. ¿Qué dice de la siguiente manera? Voy a leerlo desde el versículo 17. Apocalipsis 11, 17. Dice de la siguiente manera: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Qué tal? Esto ocurre como resultado del séptimo sonido de la séptima trompeta. Juan ve que suenan siete trompetas, y cuando suena la séptima trompeta, que es la última trompeta, que suena justo antes de la venida de Jesús a esta tierra, que creemos los adventistas del séptimo día que está muy cercano a este momento, debido a todas las señales que anuncian que Jesús viene pronto. Entonces, en ese contexto de la séptima trompeta, es que se dice que Dios viene a dar el galardón a los siervos, los profetas, a los santos y a los que temen el nombre de Dios, a los pequeños y a los grandes, y también viene para algo más. Dice para destruir a los que destruyen la tierra. Yo te pregunto, ¿cómo es tu relación, valga la redundancia, en relación al ambiente? ¿Te consideras coparticipante de los que contaminan la tierra? ¿Consideras que contribuyes a la contaminación ambiental? Pues estas preguntas son bastante, digamos, comprometedoras, y es un tema bastante fuerte, porque este tipo de temas no pueden quedarse sencillamente en la teoría bonita de un repaso de la lección de un sábado de mañana. Son temas que invitan a decisiones y a acción, y no solamente a repasar uno que otro texto bíblico, sino a tomar con las manos decisiones, hacer cosas y marcar la pauta, llevar a cabo cambios. No solamente cambios, digamos, de los grandes que uno puede pensar, ¿no?, sino también cambios pequeños en los hábitos personales de cada quien. Dios dice claramente que Él viene a destruir a los que destruyen la tierra. Los primeros que entran en este escenario son los grandes políticos del mundo actual, y hablo del mundo de hoy porque el mundo de hoy es el que está esperando la venida de Jesús. Son los grandes políticos del mundo actual que, por sus intereses egoístas, sus intereses financieros, han puesto el ambiente en segundo y tercer plano, y han puesto sus finanzas, sus tesoros, su dinero y sus riquezas en primer plano. Grandes empresarios, líderes, gobernantes, están conscientes de la situación crítica que está viviendo el mundo en relación a muchos temas que están trastocando las noticias, como por ejemplo el calentamiento global, como por ejemplo el plástico, como por ejemplo el plástico que inunda los mares, como por ejemplo la contaminación por CO2, que no solamente contribuye al calentamiento global, sino que contribuye a la contaminación citadina y a la creciente rata de enfermedades en las personas debido a la impureza o a las impurezas en el aire. Y estos son solo algunos temas. Ellos están claramente conscientes de esto. Sin embargo, las decisiones que se toman a nivel político no están en armonía con buscar una solución inmediata para deshacerse de estos problemas, sino que están en armonía de continuar con el ciclo de ganancias por medio de una industria que está contaminando y destruyendo la tierra. Por ejemplo, el ser humano, si se pusiera de acuerdo en sus reuniones, y cumbres en contra del calentamiento global, podría, en no mucho tiempo, podría solucionar este problema y detener el calentamiento global. Lo que sucede es que la industria no desea cambiar de una industria contaminante a una limpia, porque esto implicaría un costo muy elevado y una disminución en las ganancias que pocos países están dispuestos a acarrear. La generación de electricidad, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos y en muchos países, se lleva a cabo por la combustión de combustibles fósiles. Por consiguiente, la luz y la electricidad mayormente viene de la quema de combustibles que contaminan y calientan la tierra. Y es lo más barato, porque es muy caro producir electricidad por medio de generadores eólicos o por medio de otras fuentes limpias de generación de electricidad. ¿Se tiene la tecnología? Por supuesto que se tiene la tecnología. Se tiene el conocimiento, se tiene el conocimiento. ¿Qué es lo que no se tiene? La voluntad y la disposición de invertir en tecnologías que sean limpias para la tierra y que no sigan perjudicando a la tierra. Entonces, ¿somos nosotros contribuyentes en todas estas situaciones que se escapan de las manos? Por supuesto, todos somos contribuyentes, porque todos utilizamos luz eléctrica, todos utilizamos plástico, todos utilizamos gasolina y por ende utilizamos derivados del petróleo y utilizamos toda una industria que contamina la tierra. Muy bien, entonces, ¿somos nosotros parte de aquellos que están contribuyendo? En cierta forma, sí estamos siendo parte. Es aquí cuando nosotros debemos hacernos la pregunta sincera. ¿Es posible para cada cristiano, de forma individual, de forma particular, disminuir el impacto que genera en su medio ambiente, de tal manera que él pueda hacer cambios en su estilo de vida que disminuyan el impacto personal que está haciendo en el medio ambiente, de tal manera que pueda hacer un impacto en otras personas, que cambien su cultura de cómo consumen cosas, de cómo utilizan cosas? Por supuesto que es posible. Es mi opinión muy personal y la dejo en opinión personal porque no voy a citar algún texto de la Biblia para lo que voy a decir, ni algún texto de la hermana Elena de White, pero es mi opinión muy personal que el cristiano tiene el deber de disminuir el impacto que está generando la contaminación sobre la tierra. ¿Por qué es su deber? Bueno, porque dice claramente la Escritura que Dios viene a destruir a los que destruyen la tierra. Y nosotros no podemos ser indolentes en relación a estos temas. Nosotros tenemos que ser activos. Activos como los liberadores de langostas. Quizás no. Es exagerado esa posición. Los liberadores de langostas es un movimiento que aparece en la lección del día domingo, donde se muestra el caso de unos hombres que roban langostas de restaurantes para llevarlas al mar y liberarlas. Son activistas extremos en pro de, digamos, de la liberación de las langostas, y roban langostas. Un cristiano no debe robar langostas ni debe cometer ningún crimen que esté en contra de la ley moral. Pero un cristiano sí debe hacer todo lo posible para disminuir el impacto que genera en su medio ambiente. Si es posible que el cristiano disminuya el consumo de bolsas de plástico, debe hacerlo. Si es posible, por supuesto. Si es posible reemplazar bolsas de plástico por bolsas biodegradables, debe hacerlo. Si puede hacerlo, que lo haga. No estoy diciendo que quien no lo haga está perdido, en lo absoluto, sino que dentro de las posibilidades que tenga cada quien, dentro del nivel de conciencia y de sensibilidad que ha adquirido en relación al tema, la persona debe actuar. No todos tienen la posibilidad de disminuir el impacto en la contaminación ambiental que generan, pero muchos que hoy están, digamos, conscientes de estos temas, pueden dar mucho más en relación al cuidado de la tierra. Y un ejemplo que me gusta mucho, que una vez un alumno en la escuela sabática dio, y que lo recuerdo bastante porque era bastante apropiado, esto fue en un folleto de hace varios trimestres atrás, donde se tocó casualmente el tema de la contaminación y se tocó el tema del plástico. Yo hice la pregunta de por qué nosotros debíamos cuidar el ambiente, y uno de los alumnos dio una respuesta muy acertada y dijo lo siguiente: si nosotros no aprendemos a cuidar la casa aquí, si no aprendemos a cuidar la casita acá que Dios nos ha dado, no vamos a poder cuidar la casa que Dios nos va a dar en el cielo. En otras palabras, si nosotros no somos capaces de cuidar esta tierra que Dios nos ha dado, ¿cómo esperamos entonces cuidar el cielo? ¿Cómo esperamos nosotros cuidar lo que Dios nos va a dar allá? Es algo que tiene mucho sentido. Nosotros debemos cuidar el carrito viejito que tenemos aquí, pulirlo como si fuera nuevo. No porque está viejo, entonces ya no lo voy a pulir y ya no lo voy a lavar, sino que yo creo el hábito de cuidar, de lavar y de pulir mi carrito viejo, para que cuando tenga el carrito nuevo, último modelo, Ferrari, entonces allí yo voy a tener el hábito de también cuidarlo, de también lavarlo y de también pulirlo. Este fue el ejemplo que dio ese alumno y me parece acertado, apropiado e importante. Hay dos extremos y hay una posición oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día que me gusta mucho y que está en línea con todo lo que he dicho. Dice el último párrafo de esta posición oficial que aparece en, ya les voy a decir dónde aparece, en la Comisión Administrativa Adventista, documento difundido en la sesión de la Asociación General de Utrecht, Holanda, del 29 de junio al 8 de julio de 1995. Dice de la siguiente manera: los adventistas abogan por un estilo de vida sencillo y saludable en el que la gente no participa de la rutina del consumismo ilimitado, la búsqueda incesante de bienes y la producción de basura. Llamamos a respetar la creación, a restringir el uso de los recursos del mundo, a evaluar de nuevo las necesidades personales y a reafirmar la dignidad de la vida creada. Extraordinaria posición oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Bueno, queridos hermanos, tengamos en cuenta lo importante de la lección de esta semana. Para finalizar, quiero cerrar con la siguiente reflexión. El mundo no tiene, hermanos, amigos, el mundo no tiene un sistema capaz de procesar las toneladas, los niveles astronómicos de basura que se generan día tras día. No hay sistema, no hay forma de procesarlos. Si usted agarra un vaso de plástico y lo mete en la papelera, en el bote de basura de su casa, es prácticamente como si lo estuviera botando directamente en el mar. No tiene ninguna diferencia. La única diferencia es la conciencia, que en la primera situación nos sentimos tranquilos en nuestra conciencia y en la segunda situación nos sentimos culpables por haber contaminado. Pero de las dos maneras estamos contaminando, porque el mundo no tiene la forma de procesar correctamente la basura. Nuestra basura es nuestra, porque es nuestra, es de todos. Nuestra basura está yendo a los mares. Nuestra basura está contaminando los mares. Y no importa que botemos la basurita en el pipote y después se la lleve el camión de la basura municipal. No importa que creamos que estamos botando la basura en el lugar correcto. Al final, el lugar final al que está llegando la basura es el lugar incorrecto. Está contaminando nuestra tierra. Nosotros debemos tener en cuenta estos hechos. Estamos contaminando la tierra, estamos destruyendo esta tierra que Dios nos ha dado. Estamos acabando con ella. Parecía que la tierra estuviera como clamando liberación. Y esta tierra ciertamente va a ser transformada por una nueva tierra, como lo dice Isaías. Pero nosotros no vamos a saber cómo cuidar esa nueva tierra si no hemos sabido cuidar esta. Por supuesto, unos tienen más responsabilidad que otros. Unos tenemos las manos atadas por un sistema que nos ha obligado a consumir, por un sistema que nos ha obligado a usar plástico, por un sistema que nos ha obligado a consumir y consumir, un sistema que nos ha obligado a utilizar derivados del petróleo. Es cierto, muchos tenemos las manos atadas, pero muchos otros tenemos la posibilidad de hacer cambios, de implantar cambios en nuestra vida, y tenemos la posibilidad de marcar la diferencia. No vamos a solucionar los problemas de la tierra, cierto. Los problemas de la tierra los va a solucionar Cristo cuando Él vuelva por segunda vez. Pero en el interín, en el intermedio, en este tiempo que tenemos antes de que Jesús venga, tenemos la oportunidad de hacer conciencia y comprender que Dios nos dio esta tierra para cuidarla, para sojuzgarla, como lo dice Génesis, para labrarla, aunque muchos no podemos labrarla porque vivimos en las ciudades, y para guardarla. ¿Quieres tú ir practicando el cuidar y el guardar la tierra que Dios te ha dado, para que cuando Él venga por segunda vez y nos dé una tierra nueva y un cielo nuevo, entonces estemos en capacidad de valorar lo que Dios nos ha dado? ¿Quieres tú hacer esto? Si tú lo quieres hacer, entonces me uno a ti, porque yo me siento igualmente desafiado. Hay muchas cosas que debo cambiar en mi estilo de vida, y espero, con la ayuda de Dios, poderlas llevar a cabo. Que Dios te bendiga y que Dios me bendiga.